Buenas radio oyentes de Irola Irratia en el 107.5 del FM en Bilbao, desde los altos de Irala. Hoy os vamos a acercar una charla que tuvo lugar en el contexto de las ecotopáquetas que se celebraron entre el 30 de septiembre y 2 de octubre en Sastraca-Gaztetxea, Portugalete. Lo que vamos a poder escuchar ahora es la intervención de Yayo Herrero, el coloquio que llevaron a cabo el viernes 30 con Yayo Herrero. Yayo Herrero, para quienes no la conozcáis, aparte, bueno, de a nivel académico ser antropóloga, entre otras muchas cosas, ha sido miembro, bueno, y es miembro de Ecologistas en Acción, y es un referente. Quizá podríamos decir que no solo a nivel del Estado español, sino que también a nivel europeo, en cuestiones como ecofeminismo, ecología social. Y bueno, también aunando con su trayectoria académica, siempre ha sido uno de sus puntos de investigación, pues el tema de la crisis ecológica dentro de las sociedades capitalistas en las que vivimos, como precisamente el sistema capitalista, por su propio funcionamiento y perspectiva, requiere, ¿no?, de considerar que vivimos en un mundo de recursos infinitos, cuando sabemos que el planeta en el que habitamos es completamente finito. Los seres humanos que habitamos en él también tenemos los límites que tenemos, y en cambio, pues eso, ¿no?, como el sistema intenta obviar todo eso para seguir explotando y llevando a cabo un extractivismo salvaje que requiere para que pueda seguir funcionando. El formato de la intervención de Yayo Herrero en el contexto de las ecotopáquetas fue un coloquio, y como podréis intuir, o podréis escuchar también, por una parte, la compañera que moderaba el coloquio pues tenía ya unas preguntas, ¿no?, preparadas para plantearle, unas cuestiones que plantearle, pero también se le dio la posibilidad a la gente de plantear pues sus aportaciones, dudas, preguntas, etcétera, a través de unos papeles que se le ofrecieron y se pusieron a disposición de la gente que acudió, de manera que, bueno, ahí escribían las cuestiones de las que querían hablar, y la propia moderadora presentadora del coloquio iba planteando también estas preguntas que se recogían por parte de la gente que asistió al coloquio. Y dicho esto, os dejamos con la intervención de Yayo Herrero en las ecotopaquetas del Movimiento Ecologista de Euskal Herria. Bueno, no sé si a vosotros, pero a mí, claro, me interesa especialmente la educación, ¿no?, y la transición ecológica también. Respecto a la educación, ¿qué supone la transición ecológica? Ya sé que has escrito mucho de educación y sería muy extenso hablar de todo. No sé si, por ejemplo, te vienen situaciones a la cabeza, imágenes de qué supone la transición ecológica en la educación, en las aulas, fuera de las aulas, en todo lo que entendemos como educación de manera integral. Bueno, me vienen muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que podríamos decir de una forma rotunda que seguro que en este momento estamos educando a los niños y las niñas en contra de su propia supervivencia, ¿no? Es decir, cuando tú miras lo que se pretende que se estudie, luego afortunadamente hay un montón de personas que son profesoras, que son docentes, hay familias, madres y padres que están en las asociaciones, que hacen cosas muy distintas, ¿no? Pero si tú rastreas lo que se ha venido haciendo, lo que los estados o las instituciones públicas planteaban que había que estudiar, directamente estabas enseñando o estabas proponiendo una malla curricular para un mundo que ya no existe, es decir, un mundo lleno de energía fósil por extraer, lleno de minerales y sin problemas, digamos, sin que se hubiera producido lo que Isabel Stengers llama la intrusión de Gaia, y se educa en contra de la propia supervivencia, ¿no? Nosotros, hace años, nosotras y nosotros hicimos un estudio que se llamó el currículum oculto antiecológico de los libros de texto, y cogimos libros de texto de todas las grandes editoriales, de todas las asignaturas, de sexto de primaria y de primero bachillerato por coger una etapa que fuera obligatoria y otra que fuera que no fuera obligatoria, ¿no? Y por hacerlo corto, lo que nos encontramos es que era lo que los chicos y las chicas estudiaban en los libros de texto era una inyección de neoliberalismo en vena, ¿no? Era una educación absolutamente colonial, racista. O sea, yo recuerdo que había frases, o sea, me acuerdo por ejemplo de un libro de historia en donde había una frase que hablaba de, pues, de la colonización de África, ¿no? Y se refería a los pueblos originarios de aquellos países, hablaba de ellos diciendo que habían manifestado una oposición violenta al avance europeo. Es decir, lo violento no era el avance europeo, era la oposición de los pueblos colonizados, ¿no? O, por ejemplo, una exaltación de la tecnología absolutamente acrítica. Había viñetas que eran casi ofensivas, ¿no? Había sido hacía poco, bueno, unos años antes la Segunda Guerra del Golfo, y ponían una foto de unos militares con sus cascos y tal, y con un plato que salía como un mito, ¿no? Y la noticia era que gracias a no sé qué cosa, no sé qué avance tecnológico, los soldados de Irak, los soldados estadounidenses iban por primera vez a poder tomar sus comidas calentitas en la trinchera, ¿no? O sea, era, bueno, todo lo que tenía que ver con el greenwashing o el lavado verde, soluciones irrelevantes a problemas graves. Los libros de texto no hablaban de las multinacionales, por supuesto no hablaban de los trabajos que mayoritariamente realizan mujeres articuladas comunitariamente para sostener la vida. Es decir, son unos textos que estaban completamente al margen y que servían para reproducir un modelo dominante, ¿no? Una puede pensar que, bueno, que esto le pasa a quien trabaja con libros de texto, que se soluciona no trabajando con libros de texto, pero no es así, porque te encuentras con que una parte del profesorado también, que viene y bebe de los mismos imaginarios, a lo mejor no trabaja con libros de texto, pero trabaja con artículos de periódico mainstream que reproducen el mismo modelo dominante, ¿no? Entonces, eso estaba ahí con claridad. Ante eso, bueno, pues montones de docentes, de personas que están en la escuela infantil, que están en bachillerato y tal, y están haciendo una cosa radicalmente distinta, ¿no? Que todos los días intentan colocar en su aula un proceso de construcción colectiva donde se mire lo que está pasando en el mundo, donde haya compromiso, a veces en circunstancias muy difíciles, porque o estás sola en tu equipo docente, en el instituto o en el cole en el que estés, y otras veces, y sobre todo cada vez más, porque hay profesorado que tiene miedo. Quiero decir que todas las cosas estas de Vox, del PIN parental y de amenazar y llamar adoctrinamiento a hablar, por ejemplo, del cambio climático o hablar de derechos humanos, básicamente pues hace que haya también una parte del profesorado que, porque se siente sola o porque no, bueno, pues porque también tiene que ser educada, ¿no? Pues directamente lo que sucede es que todas esas cuestiones las orilla y no las saca, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer y afortunadamente muchas personas haciéndolo, ¿no? Ondo txuten da, pero ahí, vale. Siempre, por ejemplo, has partido de los libros de texto, ¿no? Que es un ejemplo que utilizamos mucho cuando criticamos las estructuras educativas desde diferentes puntos de mirarla, ¿no? Desde el feminismo, desde... Y es verdad, porque es algo muy obvio, pero también has hablado de las personas, ¿no? De maestras, educadoras, trabajadoras de comedor, todos los educadores dentro de un centro educativo. Imagínate, vamos a ponernos a soñar, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas? Has hablado de que tienes ya nietos y ¿no? Imagínate, ¿qué pasa? Y que de repente tenemos esa imagen de lugar educativo, espacio educativo, no voy a llamarle escuela o lo que sea, sino bueno, un espacio que vive en esa transición, en esa revolución ecosocial. ¿Cómo te lo imaginas a nivel físico y a nivel de personas también, ¿no? ¿Cómo nos colocamos? ¿Cómo justo estamos aquí en un espacio que ha sido oficialmente un espacio educativo, ¿no? Entras en algunos aulas y ves ahí los púlpitos, ¿no? Y eso. ¿Qué cambiaría? Bueno, yo creo que cambiarían muchísimas cosas, ¿no? A nivel del propio espacio, la configuración del propio espacio, bueno, pues sería un espacio, yo creo que un poco más coherente con el momento que estamos viviendo en cuanto a la energía, en cuanto al uso del agua. Sería un espacio en donde yo creo que profesorado, alumnado y el conjunto de la comunidad científica, de la comunidad educativa, perdón, tendría también que poner, digamos, que ocuparse de las tareas de sostenimiento del propio espacio. Yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que cuando en un espacio educativo resulta que las mujeres, porque son mayoritariamente mujeres, que van a limpiar, llegan a las 6:30 de la mañana y cuando una llega se encuentra el aula limpia y no sabes ni quién la ha limpiado, ni cuánto gana, ni cuál es su vida, ni de dónde ha venido, ¿no? Bueno, pues hay un volvemos a reproducir esa quiebra entre lo que llamamos productivo, a lo que damos valor, y lo que sostiene la vida y hace que las cosas sean posibles, a lo que no le damos ningún valor, ¿no? Creo que eso tiene que ser visible dentro de la escuela. Me imagino comedores escolares donde se come comida orgánica, de proximidad, que traen las personas que la producen, donde conoces a productores y a productoras que la traen, donde hay también, se pueden organizar cooperativas de consumo, donde las propias familias y el profesorado pueden llevarse a casa lo que necesitan para alimentarse, ¿no? Me imagino un currículo integrado, no tan fraccionado en disciplinas completamente estancas, donde estudias pues las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos en ciencias naturales, pero estudias en ciencias sociales el modelo de ciudad o el modelo de transporte, y salvo que tengas un profe o alguien, una persona que te ayude a conectar, es difícil poder hacerlo, ¿no? Me imagino una educación artística muy potente, ¿no? Que permita desarrollar la capacidad de imaginar. Me imagino centros que pongan mucho el foco también en la memoria, porque es imposible imaginar sin memoria, ¿no? Me imagino centros abiertos donde los movimientos sociales entren en la escuela, donde bueno, pues las personas que se educan también salgan fuera a los solares que hay alrededor o al espacio que tienes alrededor si es una escuela pequeña. Me imagino también espacios de convivencia intergeneracional donde no es, todo está fraccionado en la edad y lugares también donde además de aprender bueno, pues la centralidad de la vida, es decir, además de tratar de aprender a tener una especie de identidad terrícola, por así decir, pues también aprendes a desobedecer, a transgredir, donde cabe el conflicto, donde se aprende a hablar y a tratar de buscar incansablemente los consensos y donde se ponen en práctica las propias alternativas. Es una escuela donde hay posibilidad de construir proyectos, desde proyectos productivos hasta proyectos de intervención en el barrio, ¿no? Y todas estas cosas que a lo mejor suenan como muy... Es que hay gente que las está haciendo, o sea, no es difícil imaginarlo porque hay equipos docentes y hay profesionales y comunidades educativas que están trabajando en esta línea, ¿no? Tienes ganas de seguir trabajando. vale, vamos a salir del espacio... Bueno, no vamos a salir del espacio educativo, ¿no? Porque todo esto, toda la vida es un espacio educativo constante, ¿no? Pero vamos a ir a nuestro día a día, porque bueno, tú misma, pero ahí existís activistas y profesionales impresionantes que habéis llegado a hacer unas teorizaciones, ¿no? Sobre la transición, ecofeminismo, alternativas al modelo de vida y de producción destructivo, al capitalismo voraz. Pero a veces cuando leemos eso, ¿no? Y a mí, bueno, personalmente me pasa que en esta vertiente, ¿no? Igual que nos pasa también en muchas otras, dices, ¿cómo lo traigo a mi vida? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo lo vivo esto, ¿no? En cada día. Entonces, aquí también te pongo a soñar un poco en ese mundo ideal ecofeminista, ¿no? ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo deseamos, ¿no? En ese espacio, en ese mundo ideal. Criamos. Sí, bueno, a ver, incluso en el mundo ideal, yo me imagino lleno de contradicciones. O sea, como que es como que no soy capaz de imaginarme un futuro, un presente, un momento en el que no haya contradicciones constantemente, ¿no? Pero dentro de ellas, bueno, pues yo me imagino unos sistemas de movilidad radicalmente distintos, me imagino pues poder caminar mucho más porque hemos sido capaces de fabricar cercanía, por así decir. Yo tengo un amigo que dice siempre que ha llegado el momento de pasar del protocolo de Kioto al protocolo de Kieto, ¿no? Y como que la cercanía es clave. Me imagino, yo ahora vivo en un pueblo muy pequeño y bueno, pues la cuestión del transporte es una cuestión verdaderamente complicada, ¿no? Entonces, estamos intentando montar transportes colectivos, aunque sean autogestionados, ¿no? Me imagino, bueno, pues alimentarte de lo que viene más cerca, sobre todo de lo que viene más cerca. También que sea orgánico, que no utilice productos químicos, ¿no? Pero un kiwi de Nueva Zelanda o un aguacate de Chile, que no, por muy orgánico que sea, que viene de agua, pues yo casi prefiero comérmelo con algo menos puro, pero que venga de al ladito, ¿no? Y intentar además que las personas que lo han cultivado, bueno, pues reciban una contraprestación adecuada por el trabajo que hacen, que es un trabajo inmenso, que es el de alimentar al mundo, ¿no? Me imagino también formas de ocio, como diría un amigo mío, de baja entropía, ¿no? Es decir, formas de ocio que no requiera utilizar grandes cantidades de energía fósil, pero te lo pases fenomenal, ¿no? Yo, de las cosas así que más he disfrutado en mi vida, es cantar en un coro. Y ahí, bueno, pues te lo pasas en grande, cantar es súper divertido, haces comunidad y, bueno, más allá de cierta contaminación acústica, sobre todo si sale un poco mal, como es el caso del coro en el que estoy ahora, no va, porque estamos empezando, no va mucho más allá, ¿no? Me imagino también tener tiempo adecuado para las relaciones, un tiempo suficiente, ¿no? Incluso me imagino también tener tiempo para limpiar y todas estas cosas. O sea, yo mi casa, la verdad es que yo siempre la miro y digo, joder, qué sucia está, ¿no? Pero es verdad que no te acaba de... O sea, a mí me gustaría tener más tiempo para limpiar incluso, ¿no? Es decir, todas estas cosas me las imagino en el plano individual, ¿no? Pero sobre todo, lo que me imagino en ese mundo, si no ideal, el que querría construir, es comunidad. O sea, para mí esa es la clave. Es decir, para mí el gran reto que tenemos ahora, el gran reto ecosocial que tenemos ahora, es ser capaces de construir colectivamente, ¿no? De hacer comunidad, de hacer las cosas que hacemos con otras y otros, para no caer en el desánimo, para pasárnoslo bien y también porque no tenemos problemas que se resuelvan individualmente, tenemos problemas que hay que resolverlos políticamente, en el espacio comunitario pequeño, pero también pues luchando muchas cosas en los espacios más grandes, ¿no? Y esto es una pregunta de entrevista de así de revista mala de ¿cuál es tu libro preferido? No sé qué, pero no lo quiero llevar ahí, sino desde esa sensación, por ejemplo, ¿no? Que te trae el pensar en ese mundo que vamos a construir, no voy a decir ideal ya. Por ejemplo, ¿qué obra de arte te conecta con ese mundo? ¿Qué película? ¿Qué libro? ¿Qué te ha conectado con eso? Bueno, yo he disfrutado muchísimo, por ejemplo, todos los libros de Úrsula K. Le Guin, ¿no? Es decir, para mí es una mujer feminista que trabaja tremendamente todas las ecotopías, además de una forma compleja, sin ingenuidades que no... Y todo lo que ella haya escrito, bueno, hay un documental súper chulo que se hizo también se llama, me parece, los mundos de Úrsula Caleguín o algo así, que explican muy bien todo su trabajo. Este me encanta, ¿no? Ahora, por ejemplo, acaba de salir también un libro que es bastante interesante, es desde un hombre, se llama Tim Stanley Robinson, me parece, El Ministerio del Futuro, que es un libro también, bueno, pues yo creo que tiene ese punto, digamos, interesante, ¿no? Y bueno, yo sobre todo creo que es más a nivel de lecturas, a mí lo que más me mueve o donde yo más me meto es en la lectura. Y luego, un libro que de verdad os tenéis que leer porque da un subidón que lo flipas, es un libro que se llama, de Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso en el infierno. En otras traducciones lo han llamado Paraísos en el infierno, ¿no? Entonces, esta mujer, que además escribe maravillosamente, es una mujer que lo que ha hecho ha sido hacer un mapeo muy bien hecho de todos los grandes desastres que ha habido, sobre todo en el mundo anglosajón, que es de donde es ella, en el último siglo, y lo que ha sido analizar las reacciones que se produjeron inmediatamente después de los desastres, ¿no? Y entonces lo que hace con una cantidad de datos verdaderamente imposible es mostrar que frente a la idea de que cuando sucede algo horrible la gente se pelea entre sí o lucha por su propio interés y se mata una a otra, muy al contrario, lo que sucede es que en todos esos casos se han producido unas explosiones comunitarias y de apoyo mutuo brutales, pero brutales, ¿no? Desde el Katrina, por ejemplo, yo no sé si os acordáis lo que veíamos en la tele cuando fue el Katrina, que el Katrina lo que nos ponían delante era un montón de gente asaltando tiendas y vigilantes blancos armados matando a los que asaltaban las tiendas, que eran todos negros, ¿no? Y ella lo que dice es que las cámaras de televisión lo que estaban reproduciendo era el pánico de las élites blancas, ¿no? Porque dice, ¿a quién le puede extrañar que con una ciudad completamente inundada la gente entre en los supermercados a sacar comida y sobre todo además con unas instituciones que han abandonado a la gente o entre en las tiendas de ropa a sacar la ropa, ¿no? Es decir, eso no es asaltar, sino que es una mínima redistribución y autoorganización en un momento de crisis brutal, ¿no? Y bueno, podríamos hablar del momento del corralito en Argentina, de la propia explosión de solidaridad que ha habido durante el momento inicial del confinamiento en la pandemia. Es decir, que a mí me da... Es un libro y un enfoque que me encanta porque va y le quita piso, le quita suelo a ese presupuesto antropológico que es tan funcional para el capitalismo y para el patriarcado, y es que cada persona es un sujeto aislado que lo que tienes que tener miedo del que hay al lado. Y me parece, como creo que es tan importante el trabajo incansable en construcción de comunidad, en acercamiento o respeto a miradas muy distintas, es un libro que para mí ha sido muy importante. He visto hoy apuntando, siempre tenemos esos cuadernos ahí que nos vamos a llevar. Me ha gustado, como os he empezado antes, cuando te preguntaba sobre el mundo, cómo sería ese mundo que vamos a construir o ese mundo ideal, ¿no? Que decías lo de... Sería un mundo lleno de contradicciones, lo primero, ¿no? Y es como que un poco con esta frase de las contradicciones todos nos quedamos súper tranquilas, ahí es que es normal tener contradicciones, todos tenemos, y entonces a veces incluso pues te puedes acomodar también, ¿no?, en las contradicciones, pero es una realidad. También es verdad que contra los que más se utilizan las contradicciones, o esa es mi percepción, es contra el capitalismo usa las contradicciones para, más que el capitalismo, igual la gente con posiciones más neoliberales o la gente más conservadora echa la contradicción a tu cabeza, claro. ¿No? Claro, es que como tú piensas en relacionarte de otra manera en parejas, pero luego en el fondo te gustan las pelis de ñoñas, ¿no? Sí, ay, sí. Qué contradicción, ¿no? Y en el ecofeminismo, en el ecologismo, en la transición ecosocial en general, pasa esto también, ¿no? Lo de, sí, tú ecologista, pero tienes móvil, ¿eh? O sea, estas cosas, ¿no? Pero es verdad que existen unas contradicciones en nosotros, ¿no? quiero esto, pero me siento tan tranquilo con llegando aquí que es que no puedo dar algunos de los pasos, ¿no? ¿Y cuáles son las contradicciones que más te incomodan? ¿No? Una persona que le ha dado tantas vueltas a todos estos temas, pero luego en nuestra vida las seguimos teniendo, ¿no? ¿Y cuáles son las contradicciones que incomodan a Yayo Herrero para transitar eso, ¿no? Eso que no me puedo... Bueno, primero aclaro un poco lo que decía Adela, porque tienes toda la razón, es decir, no te puedes acomodar en bueno, si el planeta tiene límites, ¿cómo no lo voy a tener yo, ¿no? No te puedes acomodar en eso. Cuando decía lo de que el mundo será, no será un mundo ideal y será un mundo contradictorio, lo digo sobre todo porque creo que determinadas utopías no aterrizadas en lo que somos realmente, seres vulnerables, finitos, llenos de contradicciones, han conducido algunas veces a no poder desarrollar una propuesta política o una práctica política que conduzca a frenar determinadas cosas. Por ejemplo, el tema del hombre nuevo o del hasta la victoria siempre o en el mundo nuevo, ¿no? Pues es que nunca va a haber ni un hombre nuevo ni una mujer nueva, vamos a ser los que somos, ¿no? Y me parece que además no das un salto mortal para colocarte en una situación idílica donde a partir de ahí todo es diferente y no hay contradicciones, sino que el camino para ir de aquí hasta allí, pues a veces tiene que dar 200 vueltas porque es que no lo podemos hacer seguidos y tenemos que explorar cómo hacerlo, ¿no? Y me parece que a veces, esto más dentro de los movimientos sociales, por lo que yo he vivido, dentro de los movimientos sociales a veces hay como unas exigencias de pureza y unas exigencias de perfección que terminan generando estructuras odiosas, violentas, donde no apetece estar y que fraccionan directamente las posibilidades de confrontar realidades muy duras que tenemos que confrontar. O sea, que estamos en este momento con una ultraderecha brutal que surge con mucha fuerza, es el verdadero movimiento social que hay en este momento más fuerte, ¿no? Una ultraderecha muy fuerte y confrontar con eso va a requerir ponerle freno, va a requerir crear estructuras y crear espacios que podamos habitar y donde nos guste estar. A eso me refería un poco con el tema de no exigencias de pureza, ¿no? O de contradicción. En cuanto a mí, las contradicciones que yo más tengo, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta viajar. He reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema de los viajes, salvo los de curro, pero cuando lo pienso veo esto y digo, ¡jo! ¿Cómo me gustaría ir ahí? Te da el puntito y la tentación, ¿no? Y tienes la cosa de que cuando dices, bueno, como es curro, bueno, pues como que lo vives de otra manera. Esa es una contradicción, por ejemplo, que yo tengo, ¿no? Y bueno, incomodarme, y la mayor contradicción, o sea, yo creo que la que yo veo, ¿no? O sea, es que el capitalismo es drogadura. O sea, el capitalismo al final y la sociedad capitalista ofrece cosas que molan mucho, ¿no? Es decir, no pasar frío o no pasar demasiado este verano, por ejemplo, con el tema de la ola de calor. Vamos, yo afortunadamente ahora vivo en Cantabria y no ha sido lo mismo ni de coña, ¿no? Pero me acuerdo cuando vivía en Madrid y los días estos de en pleno asfalto a 44 grados que pasabas por la puerta de un gran almacén y te van unas ganas de meterte que te cagas, ¿no? O meterte en un sitio. O sea, quiero decir que se ofrecen cosas, el capitalismo ofrece cosas que seducen a la gente, ¿no? Y claro, ahí hay una enorme contradicción, porque es como que tenemos que construir colectivamente un horizonte de deseos, cosas deseables, que son totalmente diferentes a las que nos están ofreciendo, ¿no? Y ahí hay un entorno contradictorio pues muy fuerte, ¿no? Sí, más adelante vamos a ir ahí también porque hablaremos del ocio, por ejemplo, y me gusta mucho eso que lleves todo al espacio de los deseos, porque ahí está uno de los grandes retos, ¿no? Uno en no confundir deseos con derechos, que es otro problemilla que tenemos, confundir deseos con derechos, pero también en en cómo nos quitamos los deseos del capitalismo y buscamos cuáles son nuestros deseos reales, ¿no? En el siguiente punto vamos a ir ahí, pero yo soy un poco, algunos que me conocen saben, soy un poco alemana, entonces como tengo orden, pues hago así. Muy bien. Y quería pasar también a un poco al punto de las responsabilidades individuales y colectivas, ¿no? Tengo una hermana, por ejemplo, que en temas de ecologismo está obsesionada con esto y dice, es todo un engaño, o sea, reciclar, no sé qué, no, Maita, haz lo contrario, porque si dicen esto, si alguna vez un capitalista ha dicho esto, tú haz lo contrario, no puede ser, y debatimos mucho sobre qué nivel de responsabilidad individual hay en este momento ya a 30 de septiembre de 2022, la situación, ¿no? El colapso que se ha provocado es tan grande que hasta qué nivel, vale, las grandes responsabilidades vamos a exigirlos a los grandes monstruos, multinacionales, tenemos que exigir ahí, pero hasta qué nivel también está la responsabilidad individual o la responsabilidad de los pequeños colectivos, también vamos a decir, ¿no? Porque como tú dices, también las colectividades. ¿Qué podemos exigir a cada uno? ¿Hasta dónde podemos exigir? A mí la cuestión de la responsabilidad me parece clave, clave. Yo le he dado muchas vueltas porque además en nuestra sociedad lo que sucede es que muchas veces confundes responsabilidad con culpa y eso creo que es un gran problema, ¿no? Muchas veces cuando estás en algunos espacios, y esto sí sirve para además quitarse muchas contradicciones de en medio. Es decir, bueno, no, mientras no hagan, y lo ves además de forma constante, mientras esta gran empresa no haga no sé qué, no me van a pedir a mí que haga esto, o mientras esto, no me van a pedir a mí que haga, ¿no? Porque los culpables son ellos. Claro, no es un tema de culpa, la responsabilidad es una cosa completamente distinta, ¿no? Uno puede no ser culpable de muchas cosas, una puede no sentirse culpable de muchas cosas y sin embargo sentirse responsable de ellas, ¿no? Yo puedo no sentirme culpable de que desahucien a una familia de su casa, pero me hago responsable de ese desahucio. Y entonces voy a la puerta de esa casa, intento que no desahucien, me articulo, intentando, bueno, pues cambiar radicalmente o apoyar un proceso de una ocupación en un momento determinado, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que la responsabilidad no es tanto algo que... a ver si soy capaz de explicarlo bien. Si uno no se siente responsable de algo, no puede ser agente activo para transformar nada. O sea, ser responsable es tener la capacidad de hacerte cargo de algo y de activamente, valga la redundancia, responsabilizarte, vamos, básicamente hacerte cargo de ello, ¿no? Y para mí eso lo que nos lleva es a un sistema de responsabilidades asimétricas, pero responsabilidades para todas las personas, ¿no? Por supuesto que una gran empresa de corte transnacional es responsable, en este caso diría incluso culpable, de vulnerar derechos humanos, de violentar a pueblos que sufren el extractivismo, y esas mismas empresas, que una Endesa, una Iberdrola, que machaca y arrasa un determinado territorio, luego es también culpable de cortarle la luz aquí a la gente que no la puede pagar. Por supuesto que sí, ¿no? Pero yo creo que todas y cada una de las personas, e insisto, sobre todo más articuladas colectivamente, necesitamos hacernos responsables porque si no, no podemos ser agentes políticos. Si tú no te haces responsable de este desastre que tenemos ahora, ¿cómo intervienes en él? ¿Cómo nos organizamos para darle la vuelta a lo que hay? Entonces, otra cosa distinta es que las acciones que viene a proponer el capitalismo verde no sean las acciones con las que tú creas que te tienes que responsabilizar, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que la separación de las basuras es importante, no me parece que dé igual. Otra cosa distinta es que vivamos en un estado en donde la transposición, por ejemplo, de la ley de residuos ha traspuesto el reciclaje porque sigue generando crecimiento en el Producto Interior Bruto y no ha traspuesto de la misma manera la reutilización y la reducción, porque eso sí que va a la línea de flotación, digamos, del propio negocio reciclador, que lo es, ¿no? Pero evidentemente no da igual, o a mí me parece que no da igual, que tú separes las basuras, que si puedes la fracción orgánica se la devuelvas a la tierra, porque vivimos en un territorio que tiene una pobreza de materia orgánica en el suelo bestial y la necesitamos para poder producir alimentos de forma localizada, ¿no? Por tanto, yo lo veo así, es decir, yo creo que sin sentirse responsable, sin que te duelan las cosas, es imposible hacerte cargo de ellas. Y necesitamos mucha gente haciéndose cargo de las cosas. Un placer escuchar. Y luego aquí está también, si me hago responsable, ¿no? ¿Cuánto un poco de esta transición, cuánto va a tener de, o si va a tener, porque yo ya es solo, o sea, tocó en algún momento ser miembro activo en una institución política y en vez de creer más en, me hizo un poco el contraefecto, le pasa a mucha gente. Entonces, ¿cuánto de institución, cuánto de sociedad civil? ¿No? Tú misma participas en órganos que desde la o has participado alguna vez o muchas en el mundo académico se le pide también consejo desde la institución como miembro de la sociedad civil, ¿no? ¿Cuánto de cada uno hay o cómo se casan o tiene de los dos o no? La transición hay que hacerlo solo desde un lado, es un poco una de las preguntas. Y también desde el lado de la activación social, de llamémosle militancia, activismo, que hay gente que, o sea, se siente más cómodo en un concepto que otro, ¿no? ¿Qué es un activista, un militante de la transición ecológica, ¿no? Porque bueno, justo en Euskal Herria tenemos una vasta experiencia también en qué es una militancia que nos come, ¿no? Bueno, en Euskal Herria y en todo el mundo, estoy segura, pero aquí una militante que no es nada ecofeminista y que estamos haciendo un gran esfuerzo en cambiar, en que no sea destructiva, sino... Esto es, lo llevo al extremo, ¿eh? No quiero... porque, pero es verdad que muchas veces nos hemos sentido así y estamos haciendo mucho esfuerzo en cambiar eso en muchos lados, ¿no? Pero ¿cómo es de verdad? Son dos preguntas diferentes. Bueno, en mi opinión necesitamos, o sea, yo estoy en los movimientos sociales, siempre he estado en los movimientos sociales y es donde voy a estar, es decir, yo no he estado en una institución pública ni he concurrido en una candidatura ni siquiera en un cargo fuera de, y no lo voy a hacer, ¿no? Pero sí que sin embargo creo que hay que tratar de buscar posibilidades de alianzas público-comunitarias con las instituciones que estén en línea de poder hacer alguna cosa, ¿no? Porque creo sinceramente, vamos, yo lo conocí más cuando más cerca he estado de tener gente amiga en las instituciones fue todo el proceso de las elecciones de 2015, cuando vinieron todas aquellas cosas de las ciudades por el cambio y bueno, y ahora en la propia institución pública pues tengo gente que he tenido muy cerca y que he conocido pues codo a codo en los movimientos sociales, ¿no? Yo de verdad no me podía imaginar que la institución pública podía ser una picadora de carne como he visto que es. O sea, me parece que es una cosa brutal. Yo el grado de violencia, primero hablamos de la externa, luego hablamos de la interna, el grado de violencia que vienen de todo el entramado de mediático, que es una cosa absolutamente brutal, sobre todo en estos tiempos además con tanta noticia falsa y fake news, el grado de la brutalidad que yo he visto y de sufrimiento, o sea, yo la mayor parte de la gente que conozco que ha entrado en las instituciones ha enfermado en uno u otro momento, ¿no? Y me parece que es una bestialidad, ¿no? Y luego en algunos momentos me he dado cuenta, os pongo un ejemplo, ¿no? Porque para mí fue muy significativo en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando entró ahora a Madrid, teníamos un concejal de Economía y Hacienda que era Carlos Sánchez Mato, no sé si os igual os suena, ¿no? Este concejal, bueno, Carlos Sánchez Mato es una persona que tiene una mezcla curiosa, es decir, es un cristiano de base, comunista, economista y muy buen economista, y la mezcla de todas esas cosas, la verdad que, bueno, pues es una persona bastante curiosa, ¿no? Y muy, muy, muy, desde mi punto de vista, muy capaz, ¿no? Entonces él llegó al Ayuntamiento de Madrid, se hizo con las cuentas, porque tiene una capacidad de trabajo bestial, él y su equipo, en unos días, y en muy poco tiempo, para el mamotreto como es ese ayuntamiento, con un montón de empresas municipales, en muy poco tiempo, pues encontró los sitios por donde se estaba yendo el dinero, detectó todos los casos de corrupción, de mala praxis de gasto, total, que controló la deuda, que era bestial, en nada de tiempo, y empezó a haber superávit en el ayuntamiento al año siguiente, ¿no? Con ese superávit, él hizo los presupuestos para hacer gasto social, escuelas infantiles, bueno, lo que viene a ser el gasto social, ¿no? Y entonces Montoro, viendo que no era muy adecuado que un comunista hiciera una gestión estupenda y además hiciera gasto social y se pagara la deuda, lo que hizo fue inventarse un techo de gasto para el que no operaba o no era exigido para otros ayuntamientos del Estado, pero sí para el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces lo que dijo fue que no podía gastar más, que aunque él hubiera pagado la deuda, lo que correspondía, el superávit que había lo tenía que dedicar a pagar deuda. Carlos confrontó con eso, él y su equipo, y dijo que por qué, que eso no tenía ningún tipo de sentido, que no estaba escrito en ningún sitio, y entonces dijo que no lo hacía, ¿no? Pero Montoro llamó a la alcaldía. Y en el encuentro entre Montoro y la alcaldía, el resultado fue que la alcaldesa le pidió que cambiara aquellos presupuestos, que los modificara y que no gastara el superávit, ¿no? Él dijo que él le preparaba el presupuesto que ella quisiera, pero que no lo iba a votar. Ella le dijo que si no lo votaba, puerta, ¿no? Total, que llegó el momento, no lo votó, se salió de la sala, ni siquiera lo votó en contra, se salió de la sala, y la alcaldesa le destituyó, ¿no? ¿Por qué cuento todo este rollo? Porque yo me he quedado siempre con la copla de que si aquella acción que contaba con el apoyo en aquel momento de un movimiento social fuerte, como nunca lo había habido en la ciudad de Madrid, si Carmena se hubiera encontrado con 10.000 personas de los movimientos sociales pegándoles la bulla delante de la Plaza de Cibeles, seguramente no había destituido a Carlos, ¿no? Y sin embargo, tuvimos la reacción de, ah, no, si están en la institución, nosotros, movimiento social, no nos vamos a juntar, a ver qué nos van a decir, tal y cual. Y el resultado fue que gente que dio el paso, que venía de los movimientos sociales y dio el paso, se encontró más sola que la una, ¿no? Y a mí eso me ha dado mucho que pensar, ¿no? Yo creo que el movimiento social tiene que ser completamente independiente de la institución. Creo que es necesario que lo sea y que haya un respeto mutuo, pero creo que cuando en la institución hay gente que pone el cuerpo y para hacer las cosas de otro modo, el movimiento social tiene que reconocerlo. Y yo me arrepiento mucho en aquel momento de no haber estado allí apoyando, ¿no? Otra cosa distinta es que cuando hay personas que llegan a la institución pública y es obvio y manifiesto que te han hecho un discurso para ganar las elecciones y luego te quieren manipular, pues no te dejes y des la bulla y hagas la crítica tan dura como la tengas que hacer. Pero con esto digo que yo creo que, sobre todo además en las instituciones municipales, yo creo que las instituciones municipales son muy, muy, muy importantes. Hay posibilidades de establecer esas alianzas público-comunitarias que yo creo que desde la independencia y el respeto sí que es preciso hacer, ¿no? Yo ahora veo, yo mira, cada cual puede pensar lo que piense de Irene Montero. Yo hay muchas cosas que no comparto ni y no, vamos, quiero decir que no, pero hostia, es que el grado de violencia que ella está sufriendo es bestial. Y lo cuento aquí, donde el grado de violencia que han sufrido un montón de representantes de partidos que han sido sistemáticamente criminalizados, marginalizados, ha sido bestial. Yo el de aquí no lo he vivido, pero el de allí sí. Y ahora entiendo mucho más, bueno, pues muchas cosas que te contaban personas que habían estado aquí dentro de las instituciones, y bueno, pues que han sufrido una violencia tremenda, como la han sufrido, por ejemplo, también muchas personas en las instituciones en Cataluña, donde además se mezclan otros problemas que suman, ¿no? Y luego, con respecto a los movimientos sociales, a ver, yo creo que necesitamos, o sea, yo creo que vamos a necesitar mucho, mucho, mucho, mucho tiempo de militancia y de activismo, mucho. Porque esto, la deriva que tiene, vamos a necesitar, ya sea para confrontar o ya sea para reconstruir, vamos a necesitar y poner en marcha alternativas, vamos a necesitar mucha militancia, ¿no? Y como vamos a necesitar mucha militancia, hay que construir espacios donde nos guste estar, porque es que si no, no se va a querer estar, ¿no? Yo ya tengo unos añitos y, bueno, yo he estado en espacios hace años, es verdad, donde había señores, porque eran mayoritariamente señores, aunque también alguna señora de vez en cuando, que montaban un pollo, trataban fatal a la gente y luego te decían esto de yo aquí no he venido a hacer amigos. O sea, yo no digo que tengas que ir a hacerte tus amigos del alma, ¿no? Pero a mí me parece que con la que está cayendo o generamos unas relaciones de apoyo mutuo, de respeto y de mínimo bienestar, o es imposible constituir movimientos sociales que quieran y donde la gente se implique para hacer otros cambios, ¿no? Entonces, creo que trabajar todo el tema de la violencia dentro de los movimientos, abordar prácticas de atajar los conflictos por vías de... Esto no quita que haya algunos momentos en donde las soluciones tengan que ser otras, pero en mi experiencia es posible buscar forma de resolver las cosas, llevará más tiempo, pero creo que sinceramente deja asociaciones más sanas, ¿no? Y donde hay posibilidad de entrar, ¿no? Si hemos, desde la economía feminista hemos criticado mucho esa división entre la producción y la reproducción, ¿no? Y hemos criticado esa abstracción que es el homo economicus, que pareciera flotar sobre el mundo, sobre los cuerpos y sobre la tierra, y se dedica a ganar dinero, ¿no? Bueno, pues yo creo que a veces en los movimientos sociales se genera también una especie de homo militantus, ¿no? Que no se ocupa de sostener las relaciones, no se ocupa de sostener el movimiento, no se ocupa de hacerlo durar, ¿no? Está más centrado en la parte épica de pues me cuelgo de una farola o me subo a un no sé qué, que está muy bien, ¿no? Que está, vamos, quien quiera, yo nunca he sido de colgarme de farolas, pero sí a lo mejor de organizar una acción de calle donde puede participar desde una niña, un niño, puede participar una persona que camina en silla de ruedas o puede participar una señora de 90 años, porque también hay que diseñar acciones e intervenciones en donde quepa toda la diversidad de la vida que somos, ¿no? Entonces, a mí eso sí que, de verdad, o sea, yo lo digo siempre, ¿no? Yo hace mucho tiempo que decidí que no voy a echar ni energía ni esfuerzo en un sitio donde me traten mal, donde haya violencia o donde tenga que estarme peleando todo el día con alguien del que me separa esto. Habrá que hacer caminos diferentes, habrá que buscar espacios donde poder compartir, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Yo, mira, si ya hay que echar tanto tiempo, yo espero, o sea, echarlo, o sea, yo espero luchar contra el colapso pasándomelo bien, ¿no? Y no, lo otro no lo voy a hacer. Se ha quedado claro, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va Iber Chafán? Bueno, llevamos una hora, entonces voy a repetir, porque estáis todos esperando a echar un papelito en la caja con un punto que va a ser una provocación, lo explicaba al principio, una provocación para Yayo Herrero, para seguir vuestro bercho. Y va, o sea, de hecho, si echamos muchos, va a echar un bercho al final. ¿Vale? O sea, que hacerlo. ¿Vale? Voy a leer lo siguiente, es un titular de un periódico real, serio, que seguro que habéis abierto alguna vez en papel o en vuestro móvil, en vuestro ordenador. Voy a leer la entradilla y el titular de este periódico, que no voy a nombrar para que no se os abra luego en el móvil solo y eso, porque vamos a intentar no abrirlo, que dice: Benidorm, la pionera urbe que se subestima en España pero fascina en el extranjero. Aunque intuitivamente puede parecer lo contrario, el cogollo de rascacielos de Benidorm es más ecológico que otros modelos típicos del litoral turístico, como las urbanizaciones extensas con sus campos de golf que gastan mucho territorio, más energía y requieren más carreteras y medios de transporte. Además, Benidorm ha conseguido atraer al turismo durante todo el año, lo que le hace más eficiente en el aprovechamiento de los recursos y el territorio. Benidorm recibe buena parte del turismo, ocupando solo el 1% del litoral de la Comunidad Valenciana. Esto me pidió un compañero de trabajo que lo metiera, porque que había sido un debate bastante importante en su cuadrilla, este artículo que seguía y daba investigaciones, siempre referencias científicas, de estudios que decían que Benidorm era un referente en el turismo ecológico, etc. Bueno, primero quiero eso, ¿qué te trae al cuerpo la noticia? Bueno, a ver, es cierto que una ciudad compacta es una ciudad a priori, una ciudad mediana compacta, es una ciudad que tiene menos consumo de territorio y menos consumo de agua, entre otras cosas, que una ciudad, digamos, extendida en el espacio, ¿no? Lo que pasa que es que yo no llamaría, es cierto, para el modelo de ciudad pequeña y mediana, pero claro, yo no denominaría a Benidorm una ciudad, ¿no? Que es donde yo creo que está un poco la trampa, ¿no? Claro, tú puedes medir, puedes intentar comparar si toda la gente que llega a Benidorm, en lugar de estar en esos rascacielos que hay, estuvieran en bungalows, pues probablemente necesitabas una cantidad de territorio tremendamente grande, ¿no? Pero no se puede echar las cuentas solamente con eso. Es que todas estas personas de fuera del Estado español que llegan a Benidorm han venido en un avión. O quiero decir que cuando analizas desde el punto de vista de toda el ciclo de vida del turismo, lo que te das cuenta es que una ciudad turística, una ciudad megaturística, en modo alguno puede ser nunca sostenible, ¿no? Son no lugares donde además, bueno, el consumo de agua se dispara y donde además el propio territorio. A mí me da mucha pena porque yo soy madrileña y yo creo que como los madrileños y madrileñas éramos una plaga en toda la zona de alrededor de Alicante, o sea, y he ido mucho de vacaciones, no a Benidorm, pero sí a Alicante, ¿no? Y he conocido la transformación de Benidorm, de Santa Pola, es decir, de una costa maravillosa que está literalmente arrasada, porque otra trampa es que en el modelo turístico de esa zona tienes Benidorm, pero tienes San Juan, pero tienes Santa Pola, es decir, que es un continuo, digamos, de cementazo en toda la costa, que es absolutamente insostenible desde todos los planos. Es decir, es un despropósito ecológico, un sumidero de energía y de minerales, pero es también, a su vez, insostenible desde el punto de vista del trabajo precario que se genera y también insostenible como proyecto, digamos, de vida presente y futuro. Es decir, es un modelo totalmente en riesgo, como el de las Islas Baleares, como el de Canarias, en momentos en donde previsiblemente el acceso al combustible fósil se complica, sobre todo al diésel, y en momentos, en lugares, digamos, que sufren un estrés hídrico absolutamente brutal, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy loco, la verdad. Pero claro, luego está también nuestras fogonetitas, las brigadas en Chiapas, ¿no? Todo eso que hemos hablado, que incluso el militante más ecologista hemos deseado en algún momento, ¿no? Tener ese sistema de ocio, que sentimos que si no has tenido esa vivencia de haber recorrido un tiempo, bueno, no voy a generalizar porque nunca se puede, ¿no? Pero es algo muy común entre nosotros, no nos sentimos de esos que van a Benidorm pero necesitamos nuestra furgo para ir a Pirineos todos los años. O sea, está el yo creo que ahora mismo el modelo de turismo, además es que este turismo solidario o el turismo político, en muchos casos es el que abre puertas a que luego venga el otro, ¿no? Es decir, que en muchos lugares se ha empezado haciendo como una especie de turismo aventurero, que ni siquiera lo llamabas turismo, lo llamabas viaje, ¿no? Que queda como mucho más guay, y ha sido la puerta que se ha abierto para que después llegara también el turismo de masas, o sea que tiene también un impacto absolutamente brutal. En este momento, por ejemplo, el tema de las furgonetas ha sido una verdadera explosión, entre otras cosas también porque la propia precariedad está haciendo que ya mucha gente se mueva menos en este plan. O sea, yo leí hace tiempo un libro de cómo la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Amazon viven en furgonetas, en los lugares donde tienen los grandes almacenes, y en camionetas y caravanas, y leía el otro día un estudio de cómo la caravana se está convirtiendo también en la vivienda de un montón de personas que no acceden a la vivienda, ¿no? Con todo el problema también que, pues bueno, pues o sea, quiero decir que es tan loco y está tan patas arriba el modelo que tenemos, que cuando la gente va intentando incluso a veces buscarse la vida por un lado, se genera otro modelo de problemas por todas partes, ¿no? Yo creo que el trabajo más potente que he leído sobre los efectos del turismo fue una tesis doctoral que hizo Iván Murray, que es un compa de está en Baleares, vamos, en Palma de Mallorca, y es un crack, vamos, hizo una tesis inabarcable, porque era una tesis de 7.000 páginas, que no sé ni cómo no le echaron de la facultad cuando llegó con los tochos de aquello de, vamos, era un tomo solamente la bibliografía, ¿no? Pero dentro de eso, que fue un trabajo enciclopédico, era tremendo ver el impacto y lo insostenible, en este caso, del modelo de turismo en unas islas que han ido perdiendo una buena parte de la actividad tradicional, que están sobrepobladas, porque hay mucha gente que vive del turismo, que trabaja allí, ¿no? O por ejemplo, en Canarias, fue en Ibiza también, en Baleares. Me contaba un chico que estaba currando de camarero durante la temporada, que le alquilaban un balcón. O sea, no encontraba casa, sino que en una casa, durante toda la temporada, él vivía con un colchón en un balcón. Tenía también derecho, pero igual le cobraban 400 euracos por el balcón, ¿no? Y con un sueldo de camarero precario, ¿no? Es un disparate. Es un disparate todo lo que hay detrás de ese modelo. Y esto me conecta, ¿no? Porque el turismo es uno de los debates ecológicos más importantes y sociales más importantes que has dicho, ¿no? Porque estamos viendo cómo se destruyen muchas partes de las cosas que nos sostienen, cómo se están poniendo aún más salvajes, como la vivienda o el trabajo digno o lo que sea, por el turismo, pero también nos conecta con los deseos, ¿no? Lo que has venido antes, ¿no? ¿Cómo nos convencemos un poco de que la felicidad no consiste solo en, por lo menos, haber pasado 7 meses de mochilera en Latinoamérica en tu vida? Porque si no es experiencia, hay que vivirlo. La furgoneta, los 15 días en Pirineos, haber probado qué es escalar, por ejemplo, siempre, si no, claro, parece que desvaga. Sí, ahora que decías esto de escalar, me estaba acordando, bueno, no sé si habéis visto las colas bestiales que hay en el Everest, pero me estaba acordando que el otro día estuve con un tipo que es guía de montaña y me estaba contando un poco cómo funcionaba eso, yo flipaba. Es que hay gente que va al Everest, que a lo mejor no han hecho mucha montaña nunca, y están ricos de estos riquísimos que están pagando 100.000 euros porque les suban al Everest. Y, bueno, era impresionante, no me voy a liar ahí, pero era una cosa como para tenerla en cuenta, ¿no? A ver, yo no tengo recetas, lo que voy a decir es un poco como yo me lo trabajo, porque yo ya he confesado que mi mayor contradicción, lo que más penita me ha dado, ha sido renunciar a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo ahora tengo la suerte de vivir en un sitio maravilloso, a mí me encanta la montaña, y tengo la posibilidad de subir andando, ¿no? Sin tener que desplazarme mucho ni nada, pero durante mucho tiempo no ha sido así, ¿no? Entonces, a mí trabajarse las contradicciones y los deseos, lo que más me ha funcionado ha sido hacerlo colectivamente. Es decir, yo creo que es mucho más difícil plantearte tú, decir, a ver, ¿qué, voy a desear esto de otra manera o voy a desear otra cosa sola, que hacerlo con otra gente? Yo para eso, o sea, todo me es mucho más fácil si lo hago con otras, ¿no? Y entonces, pues, hacer las cosas de otro modo o lo que fuera, pues, mira, ni tan mal, ¿no? O sea, que el aprender, por ejemplo, decíamos, una amiga y yo decíamos, tenemos que aprender a viajar a lo hondo, no a lo lejos, ¿no? Y decíamos, bueno, pues ir a un sitio que esté cerca, que nos podamos ir con la bici o que podamos ir en un transporte público y que tengamos la posibilidad de estar, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, con la que yo me he ido, yo he aprendido a disfrutar mucho el camino, ¿no? O sea, y el camino despacio, a ver si soy, o sea, como que cuando viajas, tú sales de aquí, cuando viajas muy lejos, sales de aquí, vas en un avión, te trasladas a otro punto y te pierdes toda la posibilidad de ese tránsito, que al final yo he aprendido que es donde más disfruto, no metiéndote en un autobús donde ves cómo se mueve la gente de la zona o haciendo un recorrido caminando. Por ejemplo, la sensación, cuanto más deprisa vas, más desaparece el camino. Un ave, vas a lo bestia, si vas muy deprisa por una autopista, es un camino ancho y el paisaje ya queda lejos, ¿no? Mientras que cuando tú caminas, te metes por unos senderos, o sea, no sé, son mis flipadas, ¿no? Pero yo lo disfruto, o sea, aprender a disfrutar del propio hecho del tránsito, a mí me ha ayudado un montón, ¿no? Y sobre todo eso, insisto, el tema de hacerlo con otras, porque cuando tú estás disfrutando con tus amigas, es que al final te das cuenta de que te da un poco más igual. O sea, yo trabajé mucho tiempo en empresa privada, nada más terminar los estudios de ingeniería, y claro, tenías tanta gente que había vendido la vida, o sea, estos grandes ejecutivos que trabajaban 15 horas diarias y que claro, los 15 días que tenían de vacaciones les tenían como que compensar por toda la vida que habían vendido, ¿no? Y entonces, bueno, pues si te podías ir a tirar en un barril por las cataratas del Niágara, era mucho mejor, porque luego, bueno, te podías como contarle al resto que lo que tú habías hecho compensaba todo eso que habías dejado de vivir, ¿no? Y yo creo que eso yo allí aprendí muchísimo. O sea, vi tanta gente poniéndose hasta el culo de coca para aguantar las jornadas laborales, vi tanta gente con vidas personales totalmente arruinadas. Allí no había ni una sola tía embarazada que terminara el periodo de gestación completo. Parían antes de puro estrés, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que necesitas, de los deseos que tienes, son deseos que tratan de compensar todo lo que dejas de vivir en otros momentos. Y creo que por ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Que quizás si tienes más tiempo de vida decente, necesitas menos... Sí. Quiero pedir un favor, si baten batek biratu esa que escuchan seo ser dagoen. Zenik baitut hemen gai gehiago, galdera batzuk gehiago, bai, badago? Oso, ez jazta. Zalo bat? Entzat, hau da, segura. Bale, batzuk. Bale, da nire urrengo galdera egin aurretik, edo igual ez dut egingo, ze igual emozionatzen zarete, bertxoka azten da, dena. Voy a decirte uno de los puntos que han hecho. Vale. Ante una hamburguesa de tofu... Voy a recordar lo que decía un amigo mío en un monólogo buenísimo que hace. Dice, el tofu, ¿qué es el tofu? ¿Es animal? ¿Es vegetal? ¿Es un hongo? Siempre el tema era ¿qué es el tofu? Bueno, pues yo ante una hamburguesa de tofu, si me la ponen, pues me la como. Yo tengo la cosa de que, bueno, lo voy a decir aquí, esto va a quedar raro, va a quedar fatal. Yo me he criado en una casa donde los hermanos y hermanas decíamos que podríamos comer cosas que harían vomitar a una cabra, como Rambo, porque mi madre, que a la vejez ha aprendido a cocinar bastante bien, cuando éramos pequeños, o sea, dábamos saltos de alegría cuando podíamos ir a comer al cole, éramos de estos niños, ¿no? Y entonces yo me como lo que me pongan, o sea, no tengo ningún tipo de problema. Vale. Voy a guardar los otros dos. Voy a decir otra pregunta y luego voy a sacar otro que tiene el jugo. Pero los voy a decir, ¿eh? Ecologismo social, ecofeminismo, crisis ecosocial, transición energética. Siempre me queda curiosidad, ¿no? Que, o sea, a los que estamos aquí, bien, seguramente alguno dice, pero ecofeminismo, ¿qué es? Yo te voy a contar una anécdota que es que en el momento ese que se escribió el párrafo que te he leído al principio del currículum educativo de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, estaba en ese momento yo. Y éramos la mayoría trabajadores de educación y alguien dijo, ¿pero qué feminismo qué es? Y todos dijeron, yo nunca había oído. Éramos personas adultas con carreras universitarias y todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿a cuánta parte de la sociedad crees que le está llegando a esto? ¿Y cómo hacemos para que le llegue a todos esos que incluso siendo gente con acceso al conocimiento y facilidades y muchos privilegios, muchísimos, por algo no está llegando, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay una... A ver, yo... Hay gente que es magnífica divulgadora, que lo hace guay, cada cual tiene su... Entonces voy a partir de mi experiencia, que ni mucho menos es nada, es la que yo tengo, nada más, ¿no? Pero yo creo que en primer lugar no hay que empeñarse en el uso de términos. O sea, por lo menos para mí, mira, en un sitio en el que hablar de decrecimiento sea problemático, pon un sola palabra. Si la palabra ecofeminismo no se conoce, pues hombre, cuando te han pedido hablar de ecofeminismo, pues explicas lo que es el ecofeminismo. Pero si no, pues quiero decir, yo creo que a veces hacemos un trabajo que es más defender los términos o defender que ir a la sustancia de las cosas, y yo creo que eso es erróneo, ¿no? Yo creo que en este momento hay una parte importantísima de la gente que entiende que hay cosas que van muy mal. Es decir, el cambio climático, no te hablarán de calentamiento global, pero lo que ha pasado este verano con las temperaturas, con el agua y tal, está presente en todas las conversaciones. Yo, por lo menos en mi pueblo, que es un pueblo ganadero, estaba presente en todo. A raíz de, aunque lo vinculan más con el tema de la guerra en Ucrania, toda la cuestión de la energía, del gas natural, del petróleo, está también presente. Y yo lo que sí que tengo claro es que cuando tienes un ratito para poder compartir, lo que la gente entiende, pero perfectamente, es que si hay cosas que son limitadas, en algún momento se tenían que acabar. O sea, esto en mi pueblo es permanente, el tema de, ¿no? Cuando hablas con los vecinos y vas... Yo, por ejemplo, en mi pueblo no se me ha ocurrido decir, ahora ya lo van sabiendo, que soy ecologista, porque es un pueblo ganadero y ser ecologista es como lo peor, ¿no? Pero cuando ya vas entrando con ellos y vas hablando... hace poco estuve con en una charlita y una señora muy mayor de un pueblo... Me habían presentado como ecologista y una señora muy mayor de uno de los pueblos viene y me dice, ¡ay, cuánto me ha gustado! ¡Cuánto me ha gustado! Dice, lo que me da una pena horrible es que seas ecologista. Dice, porque, claro, tienes mucha razón, pero es que esto del lobo... Y yo le dije, a ver, señora, digo, yo soy ecologista, usted no, pero aquí estamos de acuerdo en el 80%, ¿no? Y dice, ya, pues sí. Digo, pues con eso vamos a quedarnos, ¿no? Digo, con lo del lobo, pues igual no nos vamos a poner de acuerdo, pero... O sea, quiero decir que yo creo que ya hay, empieza a haber mimbres claros como para poder trabajar las cosas. Y yo diría, no nos empeñemos en los nombres. A veces a lo mejor puedes empezar a hablar de una cosa y decir al final, y mira, este movimiento que te estoy contando, que une esta preocupación por el sostenimiento de las vidas dignas con la posibilidad de que lo que nos sustenta materialmente siga existiendo, pues nosotras lo llamamos ecofeminismo, por esto y por esto, ¿no? Yo creo que llegar con la etiqueta por delante es un error. En otros sitios sí, ¿eh? Hay veces que vas a una asamblea sindical y como en las 5 primeras palabras no hayas dicho imperialismo, sindicalismo, capitalismo, te echan a patadas. Entonces, bueno, pues ver un poco dónde estamos y tratar de ajustarnos, ¿no? Lo importante es que no se te olvide que estamos ante un modelo de crecimiento capitalista que es inviable, que no se sostiene y que se está llevando por delante la vida natural, pero también la vida de mucha gente, la gente empobrecida, la gente racializada, las migradas, eso es lo que no se te puede olvidar, ¿no? Chaloa, gorden den zituen. Y ocurre con este bar, ¿vale? Otro punto que te han puesto. Me quiero comprar un móvil, pero... Me quiero comprar un móvil nuevo, pero... Pero no me lo voy a comprar. Porque este todavía me funciona y no me lo voy a comprar. Vale. Y voy a... Voy a echar el otro también, para que si os gusta podéis echar más y más papeles. Porque tengo más preguntas y las eólicas que crean, esta mesa de qué piensa de las eólicas que en la escalería, pero igual no lo pregunto, es la última. Vale, entonces otra dice, si fuera la jefa de Endesa o Iberdrola, si fuera la jefa, vamos, yo chaparía las empresas, dos. Las fraccionaría, haría trozos mucho más pequeñitos, descentralizados, y después las haría públicas. Ojo, públicas no me refiero solamente a estatales. Me refiero a públicas. Me refiero a públicas públicas, en donde está lo público institucional, pero también lo público de lo que somos, ¿no? Intervenidas por el conjunto de la ciudadanía. Vale. Bueno, queda media hora. No sé si veis más papeles ahí, traerlos. Si queréis decir algo más. Bueno, no lo vamos a llegar a la hasta y media para que antes de. Y si alguien cree que tenemos que acabar antes también, lo diga, por si acaso. Un concepto muy importante, ¿no?, que ya lleva años, pero que es una de las claves, ¿no? Entonces, es el del decrecimiento. Últimamente, por ejemplo, se ha puesto muy de moda hablar, ¿no?, de lo de la luz, que van a cortar la luz, que en Cuba... El otro día hablaba con una conocida cubana también y me hablaba, ¿no?, ya y cortan y todo el drama de que sería que nos corten la luz, ¿no? Y algunas de las cosas que se hablan, o sobre todo lo de la luz, a mí me pasa que digo, ojo, pues como que lo veo al revés, ¿no? Como, guau, qué morbillo, imagínate más horas sin luz y te imaginas cómo, qué harías, ¿no?, en ese tiempo. Y no lo vivo como un drama, siempre y cuando entiendes luego te dicen, ya, pero la nevera... Ya, joder, y sí, en el hospital, ya, vale, sí, o sea, siempre que las necesidades básicas estén cubiertas. Pero, por ejemplo, si empezáramos a hacer eso, a hacer de una manera masiva, es decir, empezar a poner mugas, ¿cómo se dice? Límites, impuestos incluso, voy a decir, o sea, impuestos... a determinados recursos y decir, pues la luz se corta a las 9 de la noche. ¿Por dónde crees que sería más fácil o cuáles son los primeros que dices, es que esto es obvio ya, mañana, cortarlo? O... Bueno, yo Una cosa que a mí me parece importante distinguir, ¿no? Cuando a la gente le cortan la luz, cuando a alguien precario le cortan la luz, es un drama. O sea, es un drama porque una cosa es la autosimplicidad voluntaria, es decir, una cosa es que colectivamente nos hagamos conscientes de una situación o que sea aplicada para todo el mundo, y otra cosa es que en una sociedad como la nuestra a alguien pobre le corten la luz, ¿no? Yo he conocido gente que va a comedores, digamos, a despensas solidarias, y me llamó la atención un montón que veías en las sillas no legumbre, no legumbre, no legumbre, y yo decía, ¿por qué no quieren legumbre? Y al final era que mucha gente tenía la luz cortada o el gas cortado y no las podía cocinar, ¿no? Entonces, es muy distinto que seas pobre, porque además la pobreza se vive con una brutal vergüenza en nuestras sociedades cuando la vives sola. Yo, por circunstancias familiares, cuando era niña nos han cortado la luz y intentabas que no se enterara nadie, lo vivías con una vergüenza horrorosa, ¿no? Por eso digo que ahora voy a defender la gestión de la demanda, que es como creo que se tiene que... Pero creo que tiene que ser una cosa que sea colectiva, pública, para todo el mundo, porque si decir, me parece a mí, que te corten la luz no es un drama, a alguien que además de que no tiene luz, no puede pagar la casa, las está pasando canutas, se le han caído 3 dientes y no puede ir al dentista, porque es lo que viene detrás de que no puedas, o delante, de que no puedas, de que te corten la luz, o sea, me parece casi un insulto, la verdad. O sea, me parece que podría ser muy, muy elitista, ¿no? Y muy, muy, muy, muy, muy discursos muy de lugares de privilegio, ¿no? Ahora bien, necesitamos políticas de gestión de demanda. La gestión, el capitalismo funciona con la gestión de la oferta, ¿no? Es decir, estimula que la gente demande y luego gestiona ofrecer todo eso. Y si puede demandar, más, ¿no? La economía ecológica lleva planteando desde hace mucho tiempo que lo que hay que hacer es ver cuánto hay, cuántos somos y, por tanto, cuánto se puede consumir. Entonces, esas políticas que en Román Paladín serían políticas de cartilla de racionamiento, que queda fatal decirlo, habrá que buscar un nombre más bonito y más glamuroso, pero es una cartilla de racionamiento, probablemente no sean necesarias. La buena noticia es que no es tan ajeno. Por ejemplo, cuando llega la época de la veda de la anchoa, porque no hay anchoa, se prohíbe pescar anchoa y no hay anchoa en las pescaderías. Y la peña no sale a quemar las pescaderías porque no hay anchoas, ¿no? O sea, que vivimos mucho más con gestión de límites que no generan una gran resistencia, porque la gente entiende perfectamente el porqué de esos límites, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que con respecto a la crisis ecosocial y al desbordamiento de los límites físicos del planeta, lo que hemos tenido ha sido un discurso dominante que sigue estando muy presente, que cuando se ven los problemas te dice, no te preocupes, que esto lo vamos a resolver con energías renovables, o no te preocupes, que esto se va a resolver con coche eléctrico, sin hacer las mínimas cuentas de cuántos minerales hacen para electrificar el transporte individual, y si lo hay, ¿no? Y que somos 7.600 o 7.700 millones de personas. Entonces, a mí me parece que la forma de empezar es, en primer lugar, abrir un importante debate sobre y poner encima de la mesa la cuestión de las necesidades. El capitalismo no habla de necesidades, habla de demanda, y demanda quien es solvente para demandar, pero necesidades tienen todas las personas: vivienda, alimentación saludable, luz, agua, sanidad, una educación pública. Es decir, hay, en mi opinión, hay que hacer un trabajo que cuantifique, no en términos monetarios, sino en términos de energías, minerales, tiempos de personas, cómo se cubren las necesidades de todo el mundo. Y a partir del debate de las necesidades podemos entonces saber cuáles son los trabajos socialmente necesarios, cuáles son las producciones socialmente necesarias, y todo eso marcado por lo que hay, es decir, la cuestión de los límites. A mí me parece que es muy potente, y ahora, para una cosa que me han pedido con la plataforma esta de Sumar, es como lo vamos a enfocar, el grupito de trabajo que va a hacer la, la propuesta, ¿no? A mí me parece muy potente el enfoque no sé si conocéis la economía del donut de Kay Raybould, ¿no? Lo cuento muy rápidamente. Ella lo que hace es esta mujer es una economista, dibuja un círculo donde coloca lo que ella llama el techo ambiental, es decir, y coloca una serie de indicadores, pues por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, el agua, disponibilidad de agua, el tema de la energía, emisión de contaminantes, ¿no? Y dentro de ese círculo, ella sitúa otro círculo que le llama suelo mínimo de necesidades. Entonces, ahí coloca las necesidades. Su teoría es, entre este suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico, hay un rosco, un donut, donde es posible construir vida segura para todo el mundo. Todo lo que supere el límite físico, pone en riesgo a la gente, pero todo lo que esté por debajo del suelo mínimo de necesidades hace que se caiga la gente por el donut porque no puede tener, por el agujero del donut, porque no hay vida decente, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es un buen esquema para trabajar porque, claro, coloca los deseos en su sitio. Yo querría tener tal, pero bueno, esto lo hay para todos, porque si no lo hay para todos, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio, ¿no? Vamos a meterle un impuesto al diésel sin más. Bueno, pero ¿esto cómo afecta desde el punto de vista de las necesidades a las personas más empobrecidas? ¿Les afecta en mayor medida o les coloca en una situación? Pues tendremos que buscar una vía de redistribución que sea justa. Entonces, creo que eso hace que podamos repensar el modelo económico y la organización de la vida en común desde la suficiencia, es decir, aprendiendo a vivir con lo suficiente, teniendo en cuenta que eso es un derecho y una obligación, que es el derecho de quien no tiene lo suficiente tenerlo, que hay gente que necesita más, pero es también una obligación porque quienes tenemos más de lo que nos toca, tenemos que aprender en lo material a tener menos. Y yo ahí defiendo que hay que meter cosas por ley, es decir, que tienen que estar explicadas, tienen que estar bien, creo que hay un trabajo de disputa de hegemonía cultural que es importante hacer, pero creo que hay que hacerlo, o sea, ponerle, y no es una novedad, o sea, estamos constantemente administrados con todo tipo de límites, la velocidad, un semáforo, es decir, y se asumen bien y se entienden que son necesarios para la convivencia. No se entienden cuando sigues en esos mundos de pin y pon, en donde te crees, como dicen todavía algún sindicato, que lo que hay que hacer es crecer la tarta para... No, es que la tarta ya no crece, ¿no? No solamente no crece, sino que decrece. Por tanto, ese principio de suficiencia, la redistribución de la riqueza y el colocar el cuidado de todas las vidas como faro y palanca de la política pública y de la política cotidiana es clave, ¿no? Yo creo que por ahí hay que trabajar. A mí el debate de las necesidades me parece fundamental. Bueno, a mí me has enseñado. Muchas veces que revisarme después de esta presentación y sé que a los demás también. Sigo diciendo que tengo más preguntas. Oña. Pero no voy a hacer mis preguntas porque han traído más papeles. Si queréis preguntarle sobre algunas cosas, creo que luego va a estar aquí algo de tiempo, no mucho, porque mañana tiene que ir a trabajar. Pero si les interesa, por ejemplo, qué piensa de las eólicas, podéis preguntárselo fuera de aquí también, porque eso ya se debate en Twitter. Y entonces te han puesto otro punto que es ¿hasta dónde me llevará el coche eléctrico? Si es individual, vamos directita al colapso, ¿no? Es decir, el coche necesitamos, yo creo, que una movilidad electrificada, pero pública y colectiva, y con forma, o sea, y con, digamos, con menor movilidad motorizada, ¿no? El coche eléctrico individual no te lleva a ningún buen lugar porque, bueno, si tú echas simplemente las cuentas de los minerales que hacen falta para modificar o transformar todo el parque de motor de combustión a coche eléctrico, las cuentas que nos salen es que harían falta el doble de las reservas de litio que existen, el 95% de las reservas de platino, es decir, no hay base mineral para poder hacer esa transición, teniendo sobre todo en cuenta que es que además mucha gente no tiene coche individual, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, muchas aplicaciones tecnológicas que pueden ser viables a una escala muy pequeña y compartida, pero son monstruosas a escala grande, sobre todo si además tenemos cuenta que el litio pretende traerse de Chile, que los minerales son extraídos de lugares que han sido colonias, que son ahora nuevas colonias y que en donde digamos la explotación del territorio y la vulneración de derechos de las personas que viven en ellos son brutales, ¿no? Y otro que dice, no sé si es mejor hablar de ecologismo utópicamente o distópicamente. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que sin hablar de los escenarios que se proyectan, si no hacemos nada por evitarlo, es importante y es fundamental. O sea, decíamos antes que el capitalismo es drogadura y que cómo cambiamos los deseos, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que planteamos, que a priori, si no sabes el contexto en el que estamos, parecen renuncias, cuando ves lo que se proyecta, si no lo acometes, lejos de ser renuncias, son propuestas ilusionantes de evitar, digamos, problemas mayores, ¿no? Yo creo que la distopía ha sido y es necesaria, es decir, yo, por ejemplo, volviendo al tema de los libros, cuando relees a Margaret Atwood en El cuento de la criada, y no me refiero tanto a la serie, que yo creo que se ha centrado más en la crítica que se hace del feminismo, pero el libro del cuento de la criada es una auténtica distopía ecológica, es decir, se llega a ese momento a partir de un proceso de agotamiento, de contaminación masiva y tal, resuelto de forma autoritaria y ecofascista, es decir, la sociedad de la República de Gilead es una sociedad ecológica, austera, no sé qué, pero desigual y violenta, ¿no? O sea, que yo creo que hay una parte de la distopía que es necesaria. Ahora bien, la distopía se puede convertir en algo tremendamente conservador. O sea, porque puedes... O sea, a mí me llama, por ejemplo, un montón la atención lo de este otoño, todos los medios de comunicación de... ¡Uf, la que se va a liar este otoño! ¡La que se va! ¡Madre mía, el invierno que viene, el invierno! Pero, y, joder, no tomas ni una mínima medida para ver cómo vas a proteger a la gente que se va a quedar sin posibilidad de calentarse o lo que fuera, la dejas tirada, ¿no? Entonces, te acomodas en la que se está preparando, la que se está preparando, la que se está preparando y pareciera, lo dice un filósofo que se ha repetido mucho, ¿no? Pareciera que es más fácil asumir el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Es decir, es una cosa tremenda, ¿no? Acompañando a la distopía, creo que hace falta también proyectar utopías, ¿no? Utopías no entendidas como fantasías, que ese es un problema grande, que hay veces que se reclama pensamiento utópico y en realidad el pensamiento utópico es una fantasía, una flipada a lo Elon Musk y su escapada a Marte, ¿no? No, o sea, quiero decir, para mí la utopía es eso que decía Paulo Freire cuando decía que la utopía es aquello que es inédito pero es viable, que es aquello que no ha sucedido pero puede suceder, ¿no? Y creo que la utopía en este caso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con ser capaces de proyectar un horizonte deseable que sea compatible con la situación material que tenemos en este momento, ¿no? Por tanto, yo creo que la utopía es más un ejercicio de imaginación ecologista, feminista, desde la justicia, decolonial, ¿no? Un ejercicio de imaginación que lo proyectas y lo encarnas en cuerpos de territorios de verdad, ¿no? Y me parece además que es necesaria proyectarla porque la utopía no es algo en lo que te plantas dando un salto mortal, sino que hay que irla caminando, ¿no? Y la única forma para mí de tener esperanza es que sea una esperanza activa, que sea una esperanza de decir, bueno, estoy aquí y lo miro cara a cara. Querría que este sea el horizonte de deseo y yo ya me pongo en marcha, ¿no? Y creo que eso es lo que te puede permitir experimentar que incluso en circunstancias muy hostiles y en situaciones externas tremendamente duras, es posible generar espacios donde te puedas sentir a salvo, ¿no? Y te puedas sentir acompañada. Para mí eso es importante. Bueno, pues alguien escribe, ¿por qué me tengo que quedar sin mi parte del pastel? Lo pone como un poco, entiendo yo, desde una persona que siente sí. que no tiene esa parte, y cierra preguntando, ¿cómo se crean los deseos propios? A ver, yo creo que no es que... O sea, yo no diría a alguien por qué me tengo que quedar sin mi parte del pastel, ¿no? Es decir, no es tanto... primero porque tu parte del pastel no es tu parte del pastel. Quien no lo tiene directamente es una persona saqueada, expropiada y vulnerada. Y quien lo tiene es una persona que se está apropiando de lo que es de todos y todas. Entonces, se tiene que quedar sin ello porque hay que repartirlo, básicamente, ¿no? Es decir, yo no creo o no me parece... Yo, nunca me ha parecido útil y no... Bueno, al principio sí, pero no me... O sea, yo no defiendo o no hablo nunca del decrecimiento como una propuesta política o como una propuesta ética, decrecentista, o sea, quiero decrecer, ¿no? Yo prefiero entender el decrecimiento como un contexto y un dato. Es decir, la economía materialmente y globalmente va a decrecer por las buenas y por las malas. El decrecimiento es la inevitable reducción de la esfera material de la economía que viene dada por la situación de translimitación, ¿no? Y lo político, la ética política, a donde nos lleva es a plantearnos cómo vamos a asumir ese inevitable decrecimiento, ¿no? Entonces, cuando alguien te viene y te dice ¿por qué yo me voy a quedar sin mi parte de pastel? Bueno, porque si la tienes, lo que tú tienes de más es lo que otras personas necesitan para poder vivir, y hablamos de redistribución. Y si no la tienes, es que no la vas a tener en la puñetera vida. O sea, quiero decir que es que cuando se habla, a mí por ejemplo me fascinan estos multimillonarios tipo Elon Musk o Bezos, ¿no? Es decir, tú imagínate un tío que tiene el cuajo de ponerse vestido con un mono en una cámara de televisión y darle con lágrimas en los ojos las gracias a los trabajadores y trabajadoras de Amazon, porque gracias a ellas ha podido cumplir el sueño de poder pasar 15 minutos en un cohete en el espacio. O sea, eso, si eso no es una lluvia dorada, ¿qué coño es eso? O sea, es que tú imagínate, o sea, un montón de trabajadores explotados recibiendo el mensaje de agradecimiento del dueño de la empresa que se ha gastado un pastizal y una cantidad ingente de energía y de minerales en poder darse un carbello por el espacio. O un Elon Musk que coge y te dice, mira, yo tengo la solución para todo. Dentro de 100 años, es que es un manifiesto para leerlo, te lo pasas pipa. Dentro de 100 años, 1 millón de personas podrá vivir en Marte. Y dices, capullo, que somos 7.800 millones, ¿no? Para empezar. Porque será mucho más barato llegar. Y luego te coge y te dice, allí en Marte viviremos debajo de unas cúpulas porque hay mucha radiación y las temperaturas son de 60 y tantos grados bajo cero. Todo el mundo o la gente tendrá que cultivar sus propios alimentos, tendremos que reciclar nuestra caca. Es decir, y dices, ostras, es que para vivir como una permacultora, pero debajo de la Tierra, en Marte, dentro de 100 años, joder, pues no será más fácil hacerlo aquí, empezamos a hacerlo ya, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Elon Musk se pega esa flipada y habla de la escapada a Marte, hay mucha gente empobrecida que dice, no, escaparemos a Marte. Y dices, pero, pringao, si tú ni yo, en el caso de que eso fuera viable, estaríamos entre el millón de personas que se escapa a Marte, ¿no? Pero el poder es, digamos, es esa fascinación que terminan generando estos super macho galácticos, ¿no? que te colocan en un, o sea, creo que eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Pues hay más cosas que decir, pero yo creo que debemos de dejarlo aquí porque estáis en sillas y hace frío, y aunque, bueno, sé que para muchas de las personas que habéis estado aquí esto ha sido un placer, ¿no? Porque, no sé, para mí hablar, conversar es un placer que puede ser muy importante en la transición, y ha sido un súper placer. Si lo cortamos, os da oportunidad a preguntar todas esas cosas concretas, técnicas, de qué opinas sobre esto justo. Y además nos da tiempo luego a repensar todo esto en otro formato, ¿no? Así que es que ricasco, ya yo, porque ha sido un placer y da ganas de leer más y saber más. Nahi dugu ere esaten gauza garrantzitsu batzuk, honen antolakuntza eredua oso garrantzitsua delako, benetan transmititu nahi dugun mezu horrekin eta jaiok esan dituen milaka gauzekin lotuta dagoelako, bertan borondatea, ea esaten dudan esan diaten guztia, borondatea usteko kutza batzuk ikusten duzue, honen antolakuntzak suposatzen du dituen gastu etarako, aulkiak alde batera botatzea eskatzen dute, ere, taberna dagoela, jakinarazi dugute, barruan taberna dagoela, eta beraz, elkarrizketa hauekin, bai jaiorekin zuen artean jarraitu daitekela, eta biharko txandak bete barik daudela. Eta hau amaierarako uste dugu, mezu garrantzitsuak hasieran eta amaieran usteko, beraz, eskerrik asko barriz ere, plazerra asko daukagu errebisatzeko nik lehenengoa, azken aurreko galderan argiren ditu zait eta egingo dut. Eta uste dut, probestu behar dugula hau guztia, hori utopiak eraikitzeko gure desioetan, gure buruetan, eta osuak ematen jarraitzeko trantzizio irautza edo deitu nahi diogun edo moduen, bale? Era saurera.